Llegó el momento que estabas esperando. Subí el volumen, que empieza Mutantes en la Noche. Escuchando del otro lado. ¿Cómo estás, Nahue? Buenas noches, Maya. Buenas noches, querida radio audiencia. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Vamos a saludar a Belén en la coordinación de aire. Vamos a saludarlo a Camilo. A mandarle un feliz año, Yanato va, Johnny, que por eso mismo está Nahue conmigo acá presente en el piso. Yanato va, Yaná. Sumé malísimo, sumé tu cara. Hasta ahí sé, loco. No. ¿Para qué? Para. Me mandé unas cosas. Quería mandar mensajes escribiendo todos con errores de ortografía. Porque no sé cómo se escribe, pero bueno. Si no sabes vos, yo soy más queso para no, todo, no, no, para escribir y para todo. Pero no importa, le mandamos un saludo al Pez Birra también, que sigue de gira. Y dentro de un ratito vamos a tener acá en el piso con nosotros, ¿sabes a quién, Nahue? ¿A quién, Maya? Contanos. Vamos a tener a la Cuca del Kia, que nos van a tocar unos temitas en vivo. Muy bien, ¿eh? Se vinieron con una viola, se vinieron equipados, así que... Están haciendo una previa ya fuera de la pecera y después les vamos a decir, chicos, entren y muéstranos algo de lo que están haciendo en este momento. Es un programa que se viene con todo, con humor, con música, como siempre, como todos los lunes. O sea, que esperemos que nos acompañen hasta el final y que se diviertan con nosotros, como nosotros siempre nos divertimos acá. Como siempre, contame un chisme, Nahue. No sé si un chisme, pero te voy a comentar que acabo de venir del Mosquito. ¿Ah? Sí, que hoy hice rancho aparte solo. Yo creo que. No avisaste a nadie. Eso es un turro. Soy el único que tuve ahí. Yo me igual tuve cena familiar, así que. Bueno, aprovecho, felicito a todo el mundo por la fiesta. Para mí es año nuevo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes que parecía que estaba festejando solo ahí en una mesa apartada, medio triste, pero el lugar pobrecita, es divino, entonces. La verdad solito. Que comimos de lo más lindo. ¿Qué comiste? Me comí una provoleta. Con orégano. Con orégano. No. Le recuerdo a la audiencia que Maya, que es una chica muy especial, no come la proboleta con orégano ni nada con orégano. ¿Por qué? No come ni la pizza con orégano. ¿A qué te ¿Por referís qué? Con especial, Nahuel? Que sos divina. Martínez. Que sos única. Bueno, esta chica tiene alergia al orégano. Esta chica, ya la viste así en una tercera persona. De golpe lo vamos a escuchar hablando del mismo también en tercera persona. Porque el Nahuel, cuando fue a la radio y estuvo conduciendo con May al programa... Soy como el Diego, May. Contó que hizo rancho aparte, los cagó a todos y se fue a comer una proboleta con orégano. ¿Viste? Como para que dijera, no le convido a nadie. Igual la he pasado muy bien, mejor la hubiese pasado con ustedes, pero la verdad no me puedo quejar. Sí, salí, ahora decís eso por compromiso. Me atendió 10 puntos Elena, la señorita moza. ¿Le mandaste saludos de nosotros? Le mandé saludos de todos. Me avivé de que tiene un piercing la señorita. ¿Dónde tiene un piercing? En la ceja. Ah, no, yo pensé que me ibas a decir, como dijiste, le descubrí en las cejas bastante notorio. Pensé que tenía, no sé, capaz uno en el ombligo y se le vio el pupo. Pero tanta intimidad no hemos tenido. No sé, ¿viste que hay gente que se hacía piercings en las uñas? Sí, hay que cada lugar, vale. Maya, yo he descubierto cada cosa. Cada lugar. Sí. Mejor ni preguntar, ¿no? Tengo una pregunta, ¿te gustan los chicos con piercing? ¿Qué pregunta? Ahora no, cuando era chiquita me gustaban mucho los chicos con piercing, ahora ya no. ¿Tiene? No, como que, ¿crees? No sé, ya, de otras épocas, sí. Ahora me convertí en una vieja chota. A mí me parece que tiene cierto atractivo eso, no sé, es como, qué sé yo, como los tatuajes. Sí, como los tatuajes. No, pero por eso, depende qué piercing, depende dónde esté, pero viste eso que vos me dijiste que mejor ni hablar, ahí como que me da un poquito de impresión, no sé. Pero sí, un piercing en la ceja está bueno. En la lengua. A veces que las chicas a veces se ponen uno como un lunar, queda bueno. Belén, en la nariz también. Belén se está agarrando la cabeza, no sé por qué, nos quiere retar. Pero le duele algo, que se vaya al hospital, que se vaya a algún lado. Si querés, te convido con un migral, querida. Bueno, Maya... Hablando de migrales. Hablando de hospitales, te voy a comentar, Maya, que hoy se cumple aproximadamente un año de la última operación que me hice. La última gran operación que me hice. ¿De qué te operaste? Me operé de los ligamentos cruzados. Yo era un eximio jugador de fútbol. va simio, más o menos. O sea, estaría jugando en la selección si no fuera por esa operación, supongo. Y sí, Maya, viste, ya estaría en una transferencia en Europa, no sé si estaríamos juntos acá. ¡Ah, qué tragedia! Y me estaba acordando de ese momento, de todo lo que sufrí y de que todo lo que disfruté, ¿sabes? ¿Cómo que di? Pará, ¿disfrutaste de los ligamentos? ¿Sos un masoca o qué? No, disfruté con la operación. ¿Cómo es eso? ¿Está buena la enfermera? Bueno, te voy a contar que cuando yo me operé, me pusieron el típica inyección. ¿El típica inyección? Esa que dicen que es el suero de la verdad. Ah, ¿qué compensaste? Es como el suero del amor, diría yo. La anestesia. La anestesia. Estás en un estado del limbo que todo te parece increíble. Es como si estuvieras medio empastillado en una fiesta. No. Como dicen algunos, yo no sé de qué hablo. No, yo sé de qué estás hablando porque a mí también me operaron, también pasé por la anestesia y te digo que fue bastante, un viaje bastante alucinógeno. Es involuntario, es drogarse involuntariamente, uno pero... empieza a balbucear, intenta tirar frases, pero no sabe lo que dice. Capaz... es como que te volvés, no disléxico, ¿cómo se llama? Fásico. Querés decir una cosa, terminás diciendo otra. ¿A vos se te escapó algo, Mae? De así hablando, que quería decir, no sé. La verdad que yo creo que me desperté a la mitad de la noche después de la operación, tiré un par de barrabasadas y me fui a dormir. Y al día siguiente no me acordaba de nada, ni que me había levantado, ni lo que había dicho. Después me contaron todo y me mataba de risa. Hoy en día no me acuerdo, pero el pez birra... el pez birra. Mandémoslo en cana, dale. No, vamos a mandar en cana, aprovechando que no está. Contó que cuando lo operaron, lo anestesiaron y tuvo como una orgía así fantástica. Ah, bueno. El pez birra siempre tiene algún problema con lo sexual o algún issue. Tiene la idea FIFA, diría yo. La idea FIFA. Mirados, yo recuerdo que mi médico me contó... que yo le conté esta sensación que había tenido después de la operación, que nunca me había pasado. Y él me contó una anécdota. A ver. De una persona que él operó, previo a la operación, le estaban haciendo todos los chequeos y le preguntó, mira, ¿vos consumís algún tipo de drogas o te estás medicando? Porque esto lo tenemos que tener asentado en el registro. Y el pibe le dijo, no, yo no consumo nada, qué sé cuánto. Apenas el pibe eras vos y lo querés tipo camuflar hablando de otra persona. Un amigo. No, era otro pibe. Y el muchacho, parece que apenas le pusieron el suero este de la verdad, se empezó a reír solo y dijo, ¡uy, loco! Esto es como 20 porros juntos. Y me parece que no paraba de hablar en la operación hasta que se quedó dormido de todas las drogas que había consumido de todos colores y de todos tamaños. ¡No! Pero no sabía que te afectaba la anestesia si... Es como el suero de la verdad, May. Más un porro. ¿Qué? No sé, dice que la afectó como 10 veces más. Es el suero de la verdad, te deschaba bueno, todo. Habrá que probar. Yo la he probado, la he pasado muy bien esos 10 segundos antes de dormirme. Sí, yo sentí como un cosquilleo, te juro que fue bastante un relajante. ¿Viste? Cuando no tenés control sobre tus movimientos, si querés levantar el brazo y capaz lo estás tirando para el costado, no. Lo mío fue muy espástico y la verdad que creo que prefiero un par de copitas y alegría a pasar de nuevo por un quirófano y que te pongan en una camilla y decir, no quiero ver cuando entro a la sala de operaciones, por favor. No, es terrible esa situación. Y lo peor es amanecer con tu apéndice al lado de la mesita de luz porque el médico dice, ay, es que el chico de al lado se lo quería llevar a su casa y por las dudas te lo traje a vos también. ¿Pero qué lo querían tener de mascotita, como si fuera una tortuguita? No, era un asco ver el frasco con, no sé si tenía formol o qué cosa. Y el apéndice ahí, encima era chiquitito. No sé por qué decían que estaba a punto de explotar. Era chiquitito. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Buenas noches, Belén. Buenas noches. Hola, Belén. Gente que nos está escuchando, mutantes. Nada, quería aprovechar este espacio de operaciones, anestesias y sueros de la verdad para mandarle un beso a mi hermana que se está recuperando de su segunda operación en 2 meses. Le mandamos. Bueno, está remando. Le mandamos un beso enorme a Ceci. Un besote enorme, Ceci. Que mejor no contar las historias de todo lo que dijo de los médicos jovenzuelos del Hospital Naval cuando salió de la primera intervención. Ah, venga. No nos vas a contar la mejor parte. ¿Y qué les puedo decir? Los angelitos, dijo. Bueno, qué Ceci. Qué sorteo todos los angelitos, nada más les voy a decir. Ceci, mejorate rápido que nos vas a venir a contar vos en el piso. Te mandamos un beso enorme. Yo te la blanqueo, Mae, ahora que estamos entre amigos y que no nos escucha nadie. Que yo también me enamoré de la enfermera. ¿Vos te enamoraste de la enfermera? Me enamoré de la enfermera cuando estaba operándome. ¿Cómo se llamaba, Betty? No tengo la menor idea, pero en ese momento me sentía tan volando que me sentía como el winner del mundo y la miraba con cara picarona y le decía, hola. Fue una cosa medio desastrosa, pero bueno. Te quisiste levantar a... ¿Sabes a qué me hace acordar? El otro día justo vi una... No era una enfermera, justamente era una dentista, pero me hizo acordar a... ¿Cómo se llama esta película de Burman? en Nido Vacío, cuando Oscar Martínez fantasea con la dentista, ¿viste? Es como una fantasía así con dentistas, doctores, doctoras. Bueno, creo que es mucho ER y mucho Scrubs y muchas series así de hospitales, ¿no? Hay siempre una fantasía con la enfermerita también, que te venga a cuidar, que tenga que hacer nananana. Yo creo que el otro día me fui a hacer unos estudios preocupacionales y no lo pasé tan mal, ¿eh? Ah, bueno, las cosas que venimos a escuchar ahora. Me podría haber quedado un ratito más, pero bueno, tenía que irme a trabajar. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con la convocatoria, Maya. Bueno, les contamos, chicos, ustedes que están chicos, chicas que están escuchando el programa Mutantes en la Noche. ¿Saben? Programa de música, humor, relax, light. Si quieren que su música se escuche acá en el programa, tienen que hacer algo que es muy fácil. Grabar un demo, un CD, con lo que ustedes hacen, traerlo a... A Lambaré 873, esto es Lambaré y Sarmiento casi. Se lo dejan al operador de turno y dicen que es para Mutantes en la Noche. Lo aclaran en un sobre, ponen para Mutantes en la Noche, nos dejan su CD, nosotros lo escuchamos y está sonando acá en el programa. Así que bueno, ya saben. Si quieren que escuchemos su música y la pasemos por el programa, Lambaré 873 al operador de turno en un sobre para Mutantes en la Noche. Y nosotros evaluamos si pasamos. Operador, corte, por favor. Nahuel. Qué bueno, ¿vos crees que no puedo ser una estrella del rock y de la música? ¿Nunca te dijeron que cantás muy mal? No me digas eso al aire, Maya. Me estás matando el corazón. Estás destruyendo mi carrera artística. Sos un Roberto Carlos. Bueno, Maya, vamos a las cosas serias. Yo te voy a decir esto. ¿Vos qué te querés ganar? Yo que me quiero ganar un auto 0 kilómetros. Oh, malísimo. Otra cosa. Yo quiero ganarme un Superman de juguete. Bueno. Es que te quiero tener la colección de los super amigos. ¿Ah, querés tener la colección de los super amigos? Sí, sí, sí, porque yo cuando era chica quería ser Estrella de Fuego, que era un personaje así, que tenía el pelo rojo, era hermosa y volaba y tiraba bolas de fuego de la mano. Medio peligrosa. Bueno, algo de eso tiene. Yo te voy a ofrecer algo mucho mejor a cambio de todo eso. ¿Qué cosa? Unas hermosísimas. Me sale medio raro. ¿De qué países? Where are you from? Unas hermosísimas. Así no, se dice. ¿No habla español? No hablo español. Zapatillas pony. ¿Y sabes cómo tenés que hacer? Eso, nah. ¿No querés? Ya, zapatillas. Pero mira, son estas. Dáselas a los oyentes mejor. ¿No las querés? Bueno, yo creo que más de uno se las va a querer ganar. ¿Sabes cómo tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tiene que llamar a la radio al 4864-0489 o al 4866-1095. Y nos va a tener que responder la siguiente pregunta. ¿Querés saber, Maya? A ver, pregunta. ¿Qué famosísimo guitarrista? No, perdón, te corrijo. Acá lo que escribió Ellen fue famosísimo guitarrista. Yo creo se super emocionó, digamos. Se emocionó. Esta chica es tan sensible. Qué famosísimo guitarrista que... De grosa banda británica, actuó en una de las pelis de Piratas en el Caribe. Yo me voy a convertir en una profesora de lengua. De grosa banda. Sí, che. Esto es un programa serio, Belén. Es un programa. Vos me tenés que escribir. Qué afamado guitarrista de una banda de extraordinaria trayectoria, conocido por todo el público, de orígenes británicos, actuó en una de las películas de Piratas del Caribe. Aparte, estamos hablando de los británicos, tenemos que hablar con un acento de 5 o'clock. Tendría que ser. Oh, holy Qué bastard. Famosísimo guitarrista de grosa banda. Pero ese es medio yankee. ¿Cómo sería en inglés? Yo sé que dicen blood, Blood. Qué famosísimo. Banda. Bueno. No, pero no es la banda. La pregunta es, ¿qué famosísimo guitarrista de una grosa banda británica actuó en una de las pelis de Piratas del Caribe? Chico. La respuesta es... Más fácil que eso. ¿A dónde tienen que llamar para contestar y llevarse las ponis? Al 4864-0489. O al 4866-1095. Llamá durante todo el programa porque entre todos los llamados vamos a hacer un sorteo y el papelito que sale es el que se lo lleva. I estamos escuchando Metallica, Whiskey in the Jar. Te dicen que sos aburrido, que hablas ñoño y tu cara tiene la palabra nada escrita en la frente. Entonces, quédate. Mutantes en la noche te transforma la vida. A ver cómo te equivocas. A ver y sin saber mirar. Sin luz, seguís colgado de tu cruz. Si Dios a vos nunca te perdonó. Jamás te igualizas. Colgás cuando encontrás tu libertad. No ves que así te vas a enloquecer. A ver, estamos escuchando. Sí, exactamente. Buen tema de la Cuca del Kia. ¿Cómo están, chicos? Fantásticamente. Como siempre. Bueno, buena forma de empezar, fantásticamente. Totalmente. A Luca lo veo contento, ¿eh? Es incómodo, está muy bien, ¿eh? ¿Se prendió la luz? Sí. Ah, oh, hay que hablar ahora. Ahora ya pueden hablar. Se prendió la luz, mira, del mismo color que tu remera, roja. Para lo que no ven, es que Juan tiene unos aparatos en las orejas, ¿no? Y no nos escucha bien. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos. Finalmente están acá en el piso, estuve llamando para ver cuándo podían venir. Ustedes vienen de tocar aparte, ahora tuvieron una fecha la semana pasada. El viernes estuvimos en la clandestina. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno. Bueno, interesante, sí. Se te dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Ahora vas a tener que contarlos entre telones ahí. No, eso no. Mucha. Siempre la parte más divertida no la quieren contar. De hecho, estamos por grabar un stage que vimos ayer. Que nos compromete seriamente. Que nos cuente los camerinos, que nos cuente el vestuario. De eso estábamos hablando, justamente. ¿El vestuario? Antes de salir a la cancha, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? El antes y el después se puede contar. El durante... Bueno, cuéntenos un poquito del antes. Bien, ¿Cómo se prepararon para la fecha? ¿Cómo hacen cada vez que van a tocar en un recital? ¿Cómo se preparan? ¿Se juntan, charlan antes, se relajan? No, por lo general ya estamos en una altura que cada uno hace lo que tiene ganas. Esto es un tema de Nino Bravo, yo tengo un tema de Megadeth, ¿viste? Después cuando llegamos al escenario... Nos vemos en el momento que necesitamos vernos y... suficiente. Son 10 años ya que estamos juntos. 10 años, un montón. No, generalmente armamos una lista antes, o sea, con los temas que más nos están gustando, ¿no? Y cómo suena, cómo lo sentimos, ¿no? Armamos la lista y laburamos a partir de eso, ¿no? Y bueno, esa lista se va mejorando, se va cambiando, pero bueno, llegamos así a los shows. Ya hace 10 años, bueno, yo hace 6 que estoy, pero en realidad la banda viene sonando hace mucho y nada, pintan temas nuevos, por ahí que sacamos algunos viejos, viste, vamos reciclando, tratamos siempre de generar, viste, cosas nuevas. Claro, trabajamos bastante para este show porque fuimos 8 músicos en escena, cosa que la banda venía siendo 6, y agregamos un percusionista más y un caño. Entonces, bueno, eso también fue un laburo medio quemante de los últimos 15, 20 días antes del show este. Los chicos los pueden presentar todo, No, si no vinieron, no lo presentamos. Así, el que no vino, que se... Bueno, Cristian está durmiendo en batería. Chávez en la percusión también está... No está durmiendo en pedo. Así. Se acaba de levantar. Hablé por teléfono con Diego, ¿eh? Ah, con Diego. Ya lo voy a llamar y le voy a decir, ¿cómo, Diego, no viniste? Hablé con vos, ¿qué es eso? No, Diego fue papá hace 20 días. Ah, bueno, felicitaciones. Fue papá hace 20 días, por eso, pues quizás por ahí. Se excusa o quizás no. De todos modos, toda la banda manda saludos al programa y a la radio. Ah, perfecto. Le mandamos un saludo grande y felicitaciones a Diego. No sabía que había sido papá, así que... Hace pocos días. Che, y cuéntanos esta historia de que tuvieron que incorporar a último momento, gente, cómo es que eligen... En realidad no fue que la tuvimos que incorporar a último momento, sino que eran cambios que ya veníamos planeando de antes. Lo que pasa es que no siempre uno encuentra a la gente en el momento indicado. A veces la gente se cruza en el camino de uno justo cuando te estás preparando para algo. Entonces hubo que hacer una serie de movidas, meter algún ensayito de más y laburar la parte de percusión por separado, después ensamblarlo con la banda. Después el tema del caño también, viste, todo un proceso que nos tuvimos que organizar de otra manera diferente, que son a lo que son los ensayos del núcleo de la banda en sí, que está siempre, ¿entendés? O sea, es como que, claro, viste, hay que poner mucha predisposición de los que estamos siempre a nivel paciencia para pasar las partes y toda la historieta que para ensamblar, ¿no? O sea, y se adaptan también, son bienvenidos. Los músicos nuevos. Mira, por suerte hemos tenido suerte de encontrar gente con oficio, con capacidad, claro, de entendernos, de nosotros también poner esa predisposición que te decía, como para poder hacernos entender de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que necesita cada tema, de cuándo hay que callarse la boca y no tocar y cuándo sí, ¿entendés? Porque si estamos tocando los ocho juntos todo el tiempo... Es un descalabro, sí. Es un despelote. Sabemos que es profesional, porque hay gente que piensa que es... Ah, una banda, bueno, forma una banda. Nos juntamos a tocar y salió algo ahí de entrada, pero no. Hay que tener química con todos los pero músicos, hay que entender, hablar un mismo idioma. Eso te pasa, ¿no?, al principio, ¿viste? Lo que pasa es que después empezás a hilar fino. Llega un momento en que empezás a escuchar cositas de más o te das cuenta que te subiste en un escenario, sonaste de una manera, te bajaste vos, subió otra banda y sonó 10 veces mejor que vos. Y decís, ¿qué pasa? Claro. Algo está pasando. ¿Por qué la diferencia? Si tocan con los mismos equipos, el mismo sonidista, todo, ¿entendés? Y vos, en algún lado está la diferencia. Con los años vas afilando también el oído. O sea, ya, nosotros quizás hoy por hoy estamos en un momento que es el más complicado, porque estamos muy en detalles, en cosas muy pequeñas. No porque nos quedamos grandes maravillas, sino porque esto es mejorar día a día cada cosa. Y con respecto a los músicos que estábamos hablando recién, lo importante es la química, o sea que creo que eso no lo dijimos. Es si se genera esa química, si hay esa piel con el músico, con la otra persona, si no, no se puede tocar. Esto es primordial. Además, también es un aprender año a año que vas pasando, viste, y te van ocurriendo cosas nuevas y si es un montón de data que vas incorporando. O sea, esto de a poco te vas dando, que a los 17 años, siempre lo decimos, no siempre lo comentamos, a los 17 años querés tocar todo lo que sabes en todos los temas. Y todos, ¿viste?, quieren destacar. Y todos se quieren destacar un poco. Entonces, en un momento decís, pará, esta canción está buena, está linda, ¿por qué no toco en función de esto? Que me gusta la canción, me gusta la letra, me gusta... ¿Por qué no tocamos en función de esto? Y a partir de ahí es donde vos te empezás a guardar y donde empezás a funcionar en conjunto, ¿viste? A administrar tus partes. Llega un momento que tocas lo que la canción te pide, claro, y no lo que te pide tu cabeza. O lo que te pide el que tenés parado al lado, porque si no te caga trompada, porque te dice, pará, se agarra mucho las trompadas. Apaga el pedal, loco, pará, te dice. ¿Viste? No, trompadas no. Claro. Trompadas no. Algún correctivo de vez en cuando, un gritito ahí. Siempre pinta, algo siempre pinta. No, rock and roll es hermoso. Seguro. Y si no, pues de eso vamos a la iglesia. No. ¿Sabés qué es lo que yo destaco siempre? Es que cuando salimos de la sala, eso pasó a un segundo plano, y cuando cerramos la última puerta, eso se terminó. O sea, eso pasa dentro de la sala. Y eso es lo que podemos diferenciar y lo que nos hace seguir. O sea, se encierran y es como que se aíslan en otro mundo cuando están en la sala. Y ahí puede pasar cualquier cosa, pero cuando salimos, fundamentalmente sigue habiendo una amistad entre nosotros. Muchos nos conocemos de muchos años. Bueno, eso es muy sano, ¿no? Y les hago una consulta, cuando salen de ese espacio, ¿se pueden escapar de la música o siguen conectados todo el tiempo? No te puedes escapar nunca más de la música. en ningún lado y nunca más en tu vida. Es eso de que cualquier cervecita, cualquier tema que está sonando en la televisión, en no sé qué programa, sirve para recordar algo. Yo creo que vivimos por y para música. O sea, no, al menos yo siento de esa manera y creo que. Sí. en su mayoría todos sentimos de ese modo. Una duda que yo tengo es, bueno, acá teniendo tres músicos en el piso, me quiero sacar esta duda, porque nosotros, por ejemplo... Mi hijo es músico, boludo. ¿Estaba hablando de nosotros? Sí. No pensé que era gente que laburaba. Perdón. Bueno, si a nosotros nos dicen locutores, chicos. Claro, no, todo bien. No, no, no. Pero te juro que entendí que era... Sí. No, sí, me refiero a usted. Buenísimo. La duda es la siguiente. Cuando uno, que no es músico, escucha música, escucha un tema, escucha, o sea, ¿cómo se podría decir? La globalidad de ese tema. Sí, no, no se para cada instrumento. ¿Cómo hacen ustedes cuando escuchan un tema? Yo me imagino que empiezan a escuchar un tema y dicen, uy, ahí está sonando el bajo, ahí está sonando la guitarra. Yo me quiero matar. No podés nunca volver a escuchar música como ese todo. Nosotros cuando escuchamos música, escuchamos... detalles, diferencias, esto, lo que está sonando atrás, lo que está pasando en otro lado. Y a veces te das cuenta que la mayoría, en general, el que no hace música, no escucha la música de esa manera. A mí hace años, 10 años por lo menos, me hizo dar cuenta una mina que salió conmigo. La mina escuchaba música porque le gustaba música y escuchaba Ramones, Arjona, cualquier cosa escuchando, ¿viste? La mina venía... ¿Por qué eso de cualquier cosa? Claro, no, pero cualquier cosa de extremo a extremo. Más allá de que no lo puedo negar, pero es una cuestión personal, nada más. Sí. Y la mina traía las cosas, ¿viste? Y yo le empezaba a sacar mano a todo. Decía, no, ¿por qué esto? Y un día la mina me agarró y me dijo, pero loco, ¿no podés escuchar la música? Porque sí, ¿entendés? No cada cosita. Y en ese momento me di cuenta que... En algún momento tenía que hacer fuerza para recuperar, porque está muy bueno esa historia de que cuando uno es chico, o como en el caso nuestro, cuando uno es chico, pues cuando uno empezó a desmenuzar toda esa historia. Poder volver a escuchar las cosas. Cuando uno era. Claro. Okay. Bueno, chicos. Poder volver a escuchar las cosas como cuando uno era adolescente. O sea, como hace, ¿entendés?, 2 años más o menos. Claro, sí, yo tengo 25. Por eso. ¿Entendés? Poder volver a escuchar las cosas desde ese lugar, ¿entendés? Porque es la única manera de disfrutarlo realmente, porque si te metes adentro... Igual me imagino que en algún momento también, cuando ustedes componen sus temas, en algún momento también tienen que apreciar la generalidad para ver cómo lo vamos a escuchar nosotros. Claro. O se quedan... Pero por eso te digo que para nosotros el esfuerzo es al revés. El esfuerzo es al revés. Quizás vos escuchás un tema y te tenés que esforzar para escuchar el hi-hat de la batería. Yo me tengo que esforzar para escuchar el todo y no escuchar un plato, ¿entendés? Yo he hablado con mucha gente de cine que le pasa algo similar en cuanto totalmente a los planos, las cámaras, las luces, la actuación, que no pueden estar pendientes de la trama en sí y se pierden, o guionistas que están pensando todo el tiempo el final de la película y como no llegan a disfrutarlo porque no se llegan a sorprender, porque saben que en tal momento viene el gancho, en tal momento viene tal cosa. Quizás ustedes saben que en tal momento tiene que venir el estribillo. Sí, y acá tiene que venir un puente, y acá viene el sol, y vino. En y te querés matar. Total. ¿Y por qué no? Y si no viene, decís, son malos. Mirá lo que hizo. Bueno, chicos, nos vamos a ir a una tanda ahora, y ahora volvemos. Vamos. Y. ¿Se preparan con las guitarras para volver con un tema? Pero cómo no. Escuchamos algo en vivo acá. Ya volvemos con Mutantes en la noche. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada. Y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Menos silencio. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Tendríamos que comprar el departamento de una vez. Voy a viajar a esa feria a Milán. Una computadora nueva. Bueno, sería equipar el consultorio. Los argentinos tenemos sueños muy distintos, pero el mismo banco, el que nos ayuda a hacerlos realidad. Nuevos créditos Credicop. Para pymes, vivienda, comercio exterior, turismo, personales, viajes de negocios y mucho más. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué hay detrás, noche? De una a dos de mañana. La puerta de los sueños. Es más tarde de lo que se piensa. estás viviendo la verdad. Si no la aprovechás, sos un pelotudo. Mavi Rock y Museo Rock. 4 de octubre, 21 horas puerta. Juan Manuel de Rosas, 4545 San Justo. Anticipadas en La Fusa, Locuras, Under Rock y en los lugares de siempre. O en mavirock.com.ar. Mavi Rock no traiciona. Zulu 930. Conecta o revienta. Rebel Music desde Barcelona. Y de intentar no arrugar la mirada al recordar mi tormenta que pasaron, mi tormenta que vendrá. Zulu 930, conecta o revienta. Por el cielo ya se va la tempestad que me dejó ayer. En todas las disquerías, edita Sono América. Lunes a viernes, 9 a 12. La tribu. La tribu. Apagala. Esta capacidad de enfocar las ondas sonoras puede usarse para enviar claros mensajes que se pueden escuchar a través de increíbles distancias. Pero para el uso práctico en una situación de combate real, obviamente se necesita algo un poco más grande. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Comparado con lo que vimos dentro, este muchachito es 10.000 veces más potente. Menos silencio. Mutantes en la noche. StereoJeans.com. Seguimos acá en Mutantes y chicos, estamos con la Cuca del Guía y nos dijeron que iban a tocar un tema ahora. ¿Qué tema? Vamos a tocar el As. Y trajimos unas guitarras. Cuando quieran. Qué lindo este viaje y no. de la mañana. Sí. ¿Ves? Eso es la música. ¿Dónde estamos? Y Luca, que dijo que no iba a hacer coros, pero estaba ahí con Eran solo muecas, ¿eh? ¿Seguro solo muecas? Sí, sí, sí, sí. Lo que es difícil volver después. Sí, no sé, que la verdad, nosotros acá, Nahuel y yo, estábamos siguiendo la música, si era por mí, si tuviéramos más espacio acá adentro, me ponía a bailar. Buenísimo, buenísimo. Muy y armábamos la batería. Saquemos la mesa. Corramos la mesa, saquemos el bueno, la próxima hacemos un show adelante, que está re lindo. Está bueno. Bueno, pero cuando quieran, hablamos con los organizadores de la tribu. Avisamos, así se vienen todos los oyentes. ¿Por qué no? Buenísimo. La verdad que sería todo un honor para nosotros. Y para nosotros. Y para nosotros también. Che, cuéntenos un poco de esta canción, de dónde surgió, o en qué CD está, o... Esto está en el primer disco. Es el As y nada, surgió, no, ya, yo no me acuerdo cómo surgió. ya pasaron muchos años. Juan no se acuerda. ¿Vos te acordás? No, si no te acordás. Yo la hice. No, no sé. Pongámonos de acuerdo. Inclusive en su mayoría las canciones no intentamos explicarlas. O sea, creemos que está bueno también que aquel que escucha una canción pueda interpretar y pueda sentir a su modo, a su vivencia, a su vida, a su costumbre. O sea, si lo puedo apropiar no, de claro, alguna no, manera, ¿no? De por sí no nos gustan las canciones que te dicen que el sol ilumina y es rojo. O amarillo. Algo tan directo, claro. ¿No? Aparte debe ser muy loco también escuchar las interpretaciones de los otros, lo que cada uno piensa de su de tu canción, es como... Sí. Sí, sí. Yo me estaba pensando antes cuando estábamos hablando en el bloque anterior de las canciones, de la forma de escuchar. Yo puedo escuchar La Cuca del Quía, me di cuenta en el último tiempo, solo en la casa de un amigo. Mira, a cierta hora. ¿Es difícil escucharse a uno mismo? Porque él tiene la costumbre de poner música, de todo tipo de música, mucha música en su computadora. Mucha y estamos música. Escuchando, tomando algo, escuchando, charlando. Y de repente en algún momento suena La Cuca del Quía. Y de esa manera puedo escuchar La Cuca del Quía. Si no, no la puedo escuchar. Pero porque es... Viste que cuando uno, por ejemplo, se graba y escucha lo que hace, o se filma y dice, no, ese no soy yo. Y en realidad sí, es uno el que está caminando, o si canta, es uno... Quizás el... porque, o sea, estamos todo el tiempo con La Cuca del Quía, que es un motor, o la música en cada uno de nosotros. Entonces, como estamos todo el tiempo con esto, tomar distancia es muy difícil, o sea, y verlo desde otro lugar. Claro. Escucharlo como una banda, como pongo un disco en mi casa de una banda que me gusta. O sea, es muy difícil eso. ¿Y qué bandas tienen así como influencia? Más allá de los años y los algunos de las neuronas que funcionan diferente. No, pero si recién decía Coyote, no, nosotros tenemos 15. 25. Ah, 25. No, cada vez voy bajando más, peor que la chiqui es esto. Voy bajando. 25 bueno, cuando la fiesta, ¿no? Pero por dentro tenemos 15. Igual. Soy igual que los 25. Che, Mai, te propongo hacerles pasar por el gran desafío de nuestro ping y pong. ¿Te parece? No sé si lo van a poder sortear, si lo van a poder pasar, pero bueno, ya se aventuraron hasta acá, se la van a tener que bancar, digamos. Nosotros siempre lo traemos acá, así lo recordamos a José, lo que pasó en Cadecha, que fue el que le puso el nombre. Partiendo de quién le puso el nombre, no, lo enfrentamos. Está todo muy bien. Porque está más que bien con José. Es grande. Hay una amistad. Está muy bien. Bueno, la única consigna es que nos respondan intuitivamente. Quizás no son cosas que tengan tanto sentido, no hay que pensarlas tanto, ideal. Hay que jugársela. Que tiremos. Yo mientras estoy buscando, a ver, revolvamos papeles, mucho ruido así. ¿Dónde está? Acá está, Pongi. Se viene. ¿Asado o pastas? Asado. Asado. ¿Celular o zapatófono? Zapatófono. Pero digamos quién responde cada cosa. Los vamos a mandar al frente mejor, ¿no? Ok. Así cargan su nombre y responden. Así saben, a ver. Dale. ¿Quién contestó cada cosa? Si entiendo la letra. ¿Tanga o cucharita? Juan de Casero, cucharita. El Collo de San Cristóbal, tanga y cucharita. Lucas, las dos, se puede. ¿Mochilero o cinco estrellas? Cinco estrellas, Juan. Mochilero, Lucas, toda la vida. ¿Batman o Robin? Batman. Robin, no existe. El gordo casero. Haciendo de Batman. Con el Torino. Todavía nadie lo eligió a Robin. Hay que empezar a ¿Lo vieron en el teatro? ¿Ah? Al gordo casero sí, haciendo de Batman. Totalmente. ¿Labios carnosos o mirada profunda? Las dos juntas, así se pueden las dos juntas. No, pero empecemos a elegir, porque se está... Labios carnosos. Carnosos. Claro. ¿Cómo les gusta, chicos? A ver, sí. Con las chicas. ¿Humor o canción al oído? Humor. Juan. Bueno. Canciones al oído me salen mal. ¿Pata o pechuga? Libre interpretación. Pechuga, el coche. Pechuga, Luca. Pechuga, Juan. El vamos a comer. El vamos a comer. El coche, pechuga. Domino blanco, vámonos. Van a comer, inviten después. ¿Mar o montaña? Mar. Mar. Juan. Lucas. ¿La magia del 10 o la garra del 5? La garra del 5, papá, Lucas. Paso. No, no, era el indicado para contestar, era el indicado. Ni lo dudó, ¿eh? No, no, no. ¿Ser o parecer? Ser. Ser. Por ahí, ¿vino o cerveza? Los dos. Vino o el pollo. Whisky, Lucas. Fernet, Juan. Y después cerveza. Y antes vino. Y después comida. Los labios carnosos y la tanga. Y el zapatófono para la duda. Por si falta algo. Para pedir rescate. Es que acá hay una que es obvio que la hizo Nahuel, pero había cosas a preguntar. ¿Qué cosa? ¿Esta acá? Nahuel, ¿cómo me...? Digo, me pone cada pregunta, güey. Bueno, la que la haga Nahuel. No, no, no. Se pone cómoda, quiere escuchar. ¿Me puse con la...? Ya está, dale, dale, dale. No, no, no. ¿Peluda o pelada? Pelada. Yo, Nahuel, yo no sé qué se refiere. Bravo, bravo, está bien. Me hace preguntar cada una me pongo colorada, chicos. Yo no puedo seguir preguntando. Igual podemos evolucionar más todavía, porque yo te puedo preguntar: ¿cómo la prefiero o...? ¿O cómo está? ¿Cómo está? Claro, ¿entendés? Claro, yo preguntaría de qué pelada estamos hablando. Claro, claro. También. Complicado. Bueno, muchachos, creo que han sido víctimas de nuestro ping pong, pero han salido satisfactoriamente, o sea que los vamos a aplaudir. Se agradece. A mí me prometieron un par de zapatillas. Dale, pony, pónganse con la zapa para la cuca del Kia, dale. Hablando de zapatillas, Mai, ¿querés recordar la consigna del día? Bueno, recordemos la consigna. Es muy fácil que aprovechamos para tirar otra pista también. La consigna era: ¿qué famosísimo guitarrista de una grosa banda británica actuó en una de las pelis de piratas en el Caribe? Pueden responder llamando al 4864-0489. Juanco, yo te no levanten la mano, Lucas tampoco, no vale. O al 4866-1095. Más fácil. Una pista. Tocaron con uno de los íconos en principios de la década del 60, que era una banda muy conocida junto con los Beatles. Época. El cantante el participa en un video. De los Beatles. Exacto. Bueno, podemos decir que también el actor Johnny Depp, o Johnny Depp, no sé bien cómo es, se inspiró en este famosísimo guitarrista para interpretar su personaje en las películas de Piratas en el Caribe. Y también podemos decir que este guitarrista, que nos tiene que decir el nombre, con esta banda en la que participa tuvieron un sencillo ya con esta pista que doy, creo que lo mando. No, no lo digas, no lo digas. No, es que ya estamos. ¿Puedo tirar una pista más? Final. Dale, tira la voz. Es coleccionista de arrugas. Ah, las tiene todas. Buenísimo, buenísimo. Desde joven que está coleccionando arrugas. Sí, bien. Él no tiene ni 15 ni 25, ¿no? Bueno. Última pista, eso, con el sencillo más conocido, I Can Get No Satisfaction. Oh, más se estableció como una de las bandas más grandes en la escena del rock and roll de su época. Estamos hablando de un guitarrista muy grosso, 4864-0489 o 4866-1095. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué guitarrista te lleva a las ponies? Sergio Denis. Por las pistas, para mí es Brian May. Che. Para mí el Roña Castro, ¿viste? Que no será malo, no será malo, Seti. ¿Quién sabe? Capaz digo mi rack. Bueno, veremos. Bueno. ¿Qué seguimos ahora? Y ahora te propongo hacer una brevísima stop de la charla para poder introducir en un ratito nada más, en segundos nada más, nuestra agenda del día. damn, the goddamn shape my body. Woke up this morning, got a blue moon, got a blue moon in your eyes. You see, I woke up every morning, the world turned upside down. Load of other things ain't been the same since the blues walked in a town. Did you want it, I'm dead young, cause you got that shotgun shine, shave my body, bone in the red side, with a blue moon in your eyes, yeah. Volvemos con la agenda mutante para que todos sepan qué hacer durante la semana, porque arrancamos con mañana directamente, con el martes. A ver, ¿qué pasa el martes? El martes 30 de septiembre está Cultura Profética en La Trastienda. Esto es Balcarce 460 a las 9 de la noche. Bueno, y seguimos con el viernes entonces. ¿Qué es el viernes? Tocan Los Gardelitos en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia, 7806 a las 19 horas. Esto van a tocar el, también el sábado 4 y el domingo 5, en el mismo horario a las 19. ¿Sabes qué? ¿Quién más va a tocar el viernes? Decime. Los primeros invitados que tuvimos acá en el piso. Brian Storming. ¿En dónde? Niceto Club, Niceto Vega, 5510 a las 23 horas. Eso es Niceto Vega y Humboldt. ¿Y el sábado, May? ¿Qué voy a hacer el sábado? Y podés ir a escuchar Arbolito con Azteca Tupro en el Teatro de Colegiales a las 20 horas. Está Federico Lacroce y Álvarez Tomás. También va a estar tocando Agrupaciones Cabeche, que va a estar en la Casa Clandestina, en Sarmiento 777 a las 24. Ah, perfecto. Salgo de uno y me voy para el otro. Por eso, está todo así para hacer un enganche. Sería maratón de recitales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos para el fin de semana? Tenemos a Lucio Mantel y Julieta Rimondi en Fundación Esteban Lisa, Rocamora 4555. Esto es Almagro, hasta las 21 horas, la entrada son 15 pesos y es un concierto que ellos dicen es hiperacústico, es sin micrófono, sin parlante, nada, ¿sí? Se ponen a tocar, está bueno lo que hacen para escucharlo. Bueno. Ciclo, ¿qué más? ¿Qué hay? Más fechas. Contame, Nahue, ¿qué hay? Tenemos el Pepsi Music 2008. El día 4 o 2 de octubre es la noche internacional. Y va a haber un artista sorpresa y va a estar próximamente en venta cuando... ¿No me trajiste la primicia de quién es? No te la puedo decir. Te la paso para la semana que viene cuando ya haya pasado. ¿Después me la mandas con mensajito de texto? Te la mando. Hoy, hablando de mensajitos de texto, me mandaron uno. Me querían decir feliz año y esto de la seña. Feliz a veces no la escriben, no. Te la pusieron. Sí, Johnny, la próxima vez que me mandes un mensaje, si no tenés ñ, poneme ni por lo menos, porque si no, el tuyo también, ¿ok? Sigamos. Bueno, el día 5, el 3 de octubre, es la noche internacional, donde está Dave Matthews Band, Fito Páez, La Portuaria. ¿Cómo? ¿Quién está? Y el Cuarteto de Nos. Ese, y bueno, si no se pica en la página, loco. Qué mala persona. Después estoy jodida, pero muy tenía mala tenía que ser persona. Ahora ya sé por qué le ponen las preguntas en el ping-pong. Sí, alguna forma de desquitarse tiene que haber. Después, el día 6, que es el 4 de octubre, sigue Noche Internacional con... Bueno, Las Pelotas, no es internacional. Bueno, ¿qué? Bulldog y Uruguay también lo escuchan. Después, bueno, ¿con qué más sigue? El día 7, 5 de octubre va a estar Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos y Estelares. Yo me acuerdo cuando iba a escuchar a Los Tipitos de Plaza Francia y tocaban, o sea, habían hecho una batería, como si fueran luthiers, una batería, y el pedal de la batería era una ojota con un palito, unos grandes. Y el redoblante era una pandereta. Sí. Pero muy bueno, iban todos los fines de semana en Plaza Francia y estaban así. Muy bien, los chicos. Años y años. Y yo estaba en esa época en el secundario, salía de secundario, me iba... No, era el fin de semana, así que no salía de secundario. Ay, no mientas más. Estaba en el secundario. Jodida, mentirosa, mala persona. ¿Algo vamos, más, che. Ay, Dios mío. Te falta la verruga en la pera, en la nariz y... Bueno, ¿qué más? Terminamos y recomendamos un ciclo de cine y música de autor el viernes 26 de septiembre. Esto es semanalmente los viernes hasta el 31 de octubre. O sea, ya está por terminar. A las 19 en la Biblioteca Nacional. Esto es... Agüero 2502. Bueno, permitime decir lo último. Yo fui a ver el teatro Mirá lo que hay que escuchar en el marco del Festival Beckett 2008. Sí. La verdad que fui a ver una obra muy buena donde hay un trabajo de dirección muy importante, donde se juega con las voces, con los sonidos y se relata con estas voces y sonidos personajes que habitaron la Argentina desde 1806 hasta la actualidad. Todo con frases históricas. Se va formando una obra que transcurre todo en penumbras. La verdad que muy impresionante, lo recomiendo. Está en el Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte y San Martín, los sábados a las 22:30. Vayan rápido porque el festival está por terminar. Perfecto. Hablando de teatro, una última recomendación. El 9 de octubre se está estrenando la obra Splatter Rojo Sangre a las 23 horas en el Teatro Beckett. Esto es Guardia Vieja, ahora no me acuerdo bien la altura. Pero bueno, Teatro Beckett, 23 horas, 9 de octubre, es el estreno. ¿Qué nos alcanzó, Belén? Belén nos alcanzó los resultados. ¿Qué más enseñas? No, no te escucho, Bel. Decime. La primera, ok. Resultados de las zapas. Tenemos ganador. Empezamos por mandarle un saludo a Daniela de Congreso, que también participó, a Pedro de Barrio Norte, a Martín. Pero La ganadora es mujer. Ya está, la ganadora, Marina de Belgrano, te llevaste las zapatillas Pony. ¡Bravo! ¡Bravo! Marina, te venís en patas, te vas en Pony. ¡Ay, un caballito! ¡Qué lindo! Bueno, ¿y acá nos hacen seria de que nos apuremos? Para que ya está, cortemos, chicos, prepárense para tocar. Estamos con la Cuca del Ki acá en Mutantes en la Noche. Aprovechamos para despedirnos. Primero les agradecemos. A ustedes muchas gracias. www.lacucadelkia.com.ar. Perfecto. Cualquier cosa que quieran. El 15 de noviembre los esperamos en el Galpón, en Hurlingham. Juan, Coyote, Lucas, muchas gracias por estar acá en el piso. Saludos también al resto de la banda. Belén, gracias por la coordinación de aire hoy. Camilo, gracias por la presión técnica. A mí nunca me presenta, no me dicen nada, se callan la boca. La señorita Maya Kershen haciendo maravillas en la conducción junto a la estrella estelar Nahuel Martínez. Le mandamos un saludo al Pez Birra. Chicos, ¿qué tema van a tocar? Y primero díganos su próxima fecha. 15 de noviembre, el Galpón de Hurlingham. Roca 1271. Perfecto. ¿Y qué tema van a tocar? De tanto en vez. Nos despedimos con el tema y después nos vamos con Radio Montaje. La chau, cuca del Kia. Extrañarte. que sea. Hoy ya no está el amor que te tuve, pero no puedo evitar extrañarte, aunque sea de tanto en mes. ¡Bravo! ¡Ey, ey, ey! ¡Pará! Mutantes en la noche no termina, simplemente cambia. Escuchalos la semana que viene en su próxima transformación.